lugar para hablar de un negocio, nada más. No me quieras mentir si lo sorprendió el sol. No me quieras mentir si en el mar solo se habla de amor. No sé si odiar o querer, tú eres ya parte de mi piel. No puedo vivir sin ti, yo sé que te perdonaré. A ti te voy a perdonar, a ti te voy a perdonar, pero él no podré, sé que no podré, fue mi amigo y no podré. Quiero saber qué nos pasó, quiero saber qué sucedió. Se murió el amor o tu corazón, se murió tu corazón, tu corazón. Mi amigo.